Bueno, sí, es verdad, el año pasado, creo que fue el 7 de octubre que se hizo el lanzamiento en Olavarría. Uh-huh. Había tenido una etapa previa de lanzamiento a nivel nacional porque se trabajó durante todo el año 2010 en conjunto con lo que es el Ministerio de Agricultura de la Nación, en una primera instancia que fueron quienes dieron el disparador de este plan estratégico agroalimentario y agroindustrial. Exacto. Participativo y federal. Y a partir del mes de octubre, con una integración más fuerte en lo que era las provincias. Tanto de la Facultad de Veterinarias como la de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro hemos estado participando activamente en este proyecto que en una etapa original parecía una utopía, poder reunir distintas voces como para poder generar alguna visión compartida de futuro. Y bueno, a lo largo de todo 2010 se participaron de varias reuniones y también, como usted bien lo dice, en la segunda mitad del año 2010, desde lo que es la provincia de Buenos Aires, porque cada provincia se organizó de un modo diferente, en la provincia de Buenos Aires, por la complejidad, por la diversidad y la cantidad de actores intervinientes, particularmente lo que es Facultad de Agronomía, nos reunimos con 11 municipios, entre los cuales está incluido también Olavarría, 11 municipios de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, a fin de elaborar los mismos instrumentos que se trabajaron a nivel nacional con una visión regional y productiva para promover lo que es el desarrollo local y regional. Como siempre, todo este tipo de reuniones son muy fructíferas porque uno tiene la posibilidad de conocerse con los distintos actores que están trabajando y con las distintas visiones que se tienen desde de un mismo objetivo, que es lo que es la producción en Argentina, el engrandecimiento de lo que es lo local, pero siempre sobre una base de sustentabilidad ambiental, de manera tal de poder optimizar el uso de los recursos naturales en un marco sustentable. Uh-huh. Son jornadas muy interesantes e insisto, se realizaron instrumentos que fueron elevados. En la última jornada que hemos tenido, del pasado 28 de junio, uh-huh, en Buenos Aires, hubo una reunión de Consejo General Ampliado donde se empezaron a analizar todos estos documentos parciales que se han ido elaborando durante 2010 y se trabajó en distintos aspectos. Particularmente se presentaron algunas visiones compartidas de temas como análisis de oferta y demanda internacional para los complejos productivos exportadores argentinos. También se habló de lo que son techos productivos y metas. Y también se trabajó, esto hecho una propuesta que se realizó de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, un ejercicio de simulación y consistencia del punto de vista macroeconómico para lo que es el 2010 y el 2020. Así que bueno, se está trabajando, como siempre, todo este tipo de tareas siempre se pueden ver mejorados, podían haber participado algunos actores más intensamente. No ha habido una gran participación de lo que son los productores, uh-huh, pero bueno, es un ejercicio interesante el que se viene llevando a cabo. Uh-huh. Usted dice que quedan por participar o que deberían haber participado un poco más los productores. Además del sector educativo, ¿qué otro sector en realidad también ha participado de este tipo de encuentros que ustedes pueden sostener a nivel regional? Bueno, particularmente todos los representantes del Ministerio a nivel nacional, uh-huh, ministerios provinciales, porque hay también un Consejo Federal donde se integra, todas las provincias se integran a través de sus ministerios, INTA, SENASA, distintas organizaciones no gubernamentales, asociaciones de productores, o sea, han participado, pero se podía haber incluido un poco más la visión del productor. Uh-huh. De todos modos, el trabajo es muy interesante, se trabaja originalmente, como usted sabe, se habló como plan estratégico 2010-2016, se está trabajando con una visión hacia 2020, como para tener unos 10 años, si ven tomado los años de los dos bicentenarios, pero se está trabajando 2020, y la idea es trabajar sobre algún documento donde la visión es de nuestro país, de Argentina, como con un cierto liderazgo en la producción de bienes y servicios agroalimentarios y agroindustriales, particularmente basados en lo que es la calidad y con valor agregado, ¿no es cierto? Uh-huh. Valor agregado en origen, y asegurando en primera instancia la provisión alimentaria nacional y también generando satisfaciendo las demandas internacionales en tanto lo que es calidad y cantidad. Uh-huh. Todo esto siempre lo que se ha trabajado es un marco de inclusión social, sustentabilidad ambiental, también sustentabilidad económica y social. promoviendo el desarrollo de nuestro país y también de cada una de las regiones. Es decir, en cada región, en cada provincia se ha trabajado sobre los modelos productivos de impacto y también respetando las tradiciones y los orígenes, tratando de mantener a la gente en el campo, tratando de generar fuentes de trabajo, pero con este objetivo, la producción en un marco sustentable, que es lo más interesante. Insisto, es un trabajo que seguramente siempre va a dar para más porque realmente las distintas producciones de nuestro país son muy amplias, pero se ha trabajado particularmente por regiones y la idea es este disparador, que me parece que eso es lo más importante de todo esto, tomarlo como un disparador como para poder promover distintas economías regionales y fortaleciendo y generando la posibilidad de nuevos trabajos, nuevas alternativas de inclusión. Decana, a grandes rasgos, porque sería, digamos, tendríamos que estar horas hablando acerca del tema, y casi como tratando de adelantar una conclusión, en la región centro de la provincia de Buenos Aires, los recursos naturales a través de lo que tiene que ver con la agricultura, ¿se están explotando de una manera moderada, correcta, o ustedes, no solamente digo en lo referido a este plan agroalimentario, sino a los diferentes grupos de investigación que ustedes puedan tener dentro de la facultad, ustedes notan que se está trabajando bien en todo lo que tiene que ver con la zona agraria en el centro de la provincia de Buenos Aires, o que se podría estar trabajando mejor? Bueno, es muy macro lo que usted me pregunta. Como todo, hay gente que hace las cosas muy bien y hay gente que no tanto. Uh-huh. Lo importante es generar la conciencia, generar sistemas productivos sustentables, tender realmente a concientizar de los buenos manejos, de las buenas prácticas agrícolas, como para poder lograr, como les decía, cantidad y calidad en un marco sustentable. Es decir, no aprovecharnos de los recursos, no seguir expandiendo las fronteras agrícolas, porque realmente eso es algo que nos perjudicaría. Para eso hay que concientizar, hay que enseñar desde el punto de vista más allá de lo que es la universidad, sino que a través de nuestros egresados, los profesionales que están en el medio, tratar de hacer un uso racional del medio y también tratar de buscar otro tipo de producciones alternativas. Hay en la zona centro hemos hablado de algunos complejos productivos de relevancia, como son el complejo cárneo-bovino, los sistemas de producción animal, particularmente el trigo y la soja, con un uso adecuado de los recursos, es decir, con rotaciones, con un uso racional de la tierra, tratando de no generar distintos tipos de problemas sanitarios y también otro tipo de problemas que están relacionados con el monocultivo, ¿sí? Y con rotaciones que no son las adecuadas para nuestra zona y para toda la zona agrícola de nuestro país. Tratar de manejarnos también con producciones no tradicionales. Estamos tratando de incentivar lo que son las producciones intensivas, que no son un fuerte en nuestra región, pero uh-huh. podrían ser una alternativa productiva para aquellos que tienen pequeñas extensiones, uh-huh. ¿verdad? De manera tal de poder trabajar con gente que tiene 4 o 5 hectáreas o menos aún, trabajando de modo asociado o de modo cooperativo, para poder generar producciones y tratar de valorizar la zona centro de provincia de Buenos Aires en lo que hace a cultivos intensivos, y también todo esto en un marco de un conocimiento pleno del ambiente y la sustentabilidad y también la preservación de los recursos hídricos. Es decir, es muy difícil resumir cómo se está haciendo. Como le decía, se está trabajando en la zona centro, se puede trabajar mejor acá ya desde lo que es el rol de lo que es la extensión vinculada con la ingeniería agronómica. Creo que es muy importante el rol de nuestros graduados, que cada uno de los productores consulte a un profesional de manera tal de poder optimizar los recursos, sí, desde el punto de vista en lo que hace la producción, pero también en lo que hace la preservación del recurso natural. Por eso es muy importante la labor que hacen nuestros graduados insertándose en el medio, y también son quienes van a hacer llegar todo este tipo de prácticas y conocimientos mucho más allá de lo que uno puede llegar, que una sola persona puede llegar. Así que realmente, bueno, insisto, es una propuesta interesante. Es algo que seguramente el documento está cerca de ser presentado, pero es algo que no se va a acotar acá. Es un documento más de diagnóstico a nivel nacional, que tiene metas, al 2020, que se han analizado las brechas cómo estamos ahora y qué nos faltaría para llegar al 2020, pero seguramente el rol más importante lo van a tener los graduados de las distintas facultades de agronomía y veterinaria del país y también de ciencias económicas, quienes van a poder ser los actores principales de este cambio a futuro, que ojalá, más allá de todas las banderías políticas, sirva para el crecimiento de nuestra nación. Decana, le agradecemos mucho la comunicación con Radio Olavarría, le enviamos un abrazo. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta luego.